destino a partir de este momento. Comienza al fondo hay lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Manola. Bienvenidos a... No me escucho. Ahí está, acércate. ¿Me escucha? No me escucho. Distancia prudencial. Es problema mío, ¿verdad? Ah, bueno, subiste el volumen. Bienvenido. ¿Cómo les va, caballero? Mauricio Pradelian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, tranquila acá. Vienen las corridas, no sabes. Sí, no te llegaba el colectivo, ¿no? No, me dejan la estación de Lomas. ¿Ya? ¿Puedes aprovechar que estás en un medio masivo para elevar tu queja? No, una queja que tengo de Lomas. Para el lado donde vivo yo, que es de Pavón, para el lado de Camino Negro, póngale, Santa Fe, hay como un tufo. Una cosa que le afecta a uno las vías respiratorias. No sé qué es. Para que escuche. Pero hace bastante tiempo que ¿cómo está? ¿Cómo se llama el intendente? ¿Musi es? Rossi. Para que escuche Rossi. Juan Luis Garrada, Rossi. Hoy un programa con muchas cosas y te vamos a estar regalando también cosas también, ¿no? Tenemos dos CDs. Cortesía de Pop Art, nuestra amiga Rosario Freicedes, que nos facilitó dos CDs que son originales, ¿no? Por supuesto, nada de compilado. Claro, esto no primavera, verano. No es ninguna copia que compramos un CD virgen y le grabamos nosotros. No, esto tiene portada, está sellado en papel celofán, no sé qué es esto. Sí. Bueno, uno es de 30 años de punk, que tiene música de Los Violadores. A los panqueros. Los Violadores, Dos Minutos y Cadena Perpetua. ¿Y el otro de qué es, Sol? El otro es un mix de, a ver, por ejemplo, tiene que esté sonriendo de las pelotas, Farmacia de Guasones, Viaje Mental en vivo por Los Auténticos Decadentes, Momento de los Cafres, El Gran Desfile de los Pericos, Cine Los Tipitos, Rata Blanca, Capanga, entre Cadena otros. Perpetua, Dos Minutos, Los Violadores, la. Mucho. Un montón. CD de promoción, o sea que significa que es lo que está sonando ahora en la radio. Último. Y tenés que llamar y responder una consigna. ¿Pero a qué teléfono? Tenés que llamar al 4392-1913 o al 15-6059-2427. Para nos tenés que contestar quién, qué famosa animadora empezó en la tribuna de un famoso también programa que empezó siendo... por la mañana, si te quedas escuchando el programa vas a saber de qué programa te estoy hablando. Y al final del programa te vas a dar cuenta de cuál es la persona. Pero pensalo. Claro, entonces... Ayúdame. ¿No? En la sección retro vamos a estar diciendo entonces el nombre de este programa, porque nuestro informe es sobre eso. Y después, al la final... Rewind te va a dar el la Rewind. La Rewind te va a dar la pista del programa que es. Y ahí vas a tener que saber qué chica famosa animadora de programas infantiles... que ya no está, pero le están pasando por volver. Ajá, buen dato. Tenés que darnos el nombre de esa chica, de esa animadora. Y te ganás entonces estos dos CDs, te ganás los dos. Venís acá a buscarlo a la radio y te lo llevas. Vamos a pasar a darles las vías de comunicación. Tenemos un blog que es alfondohaylugar.blogspot.com. También tenemos un fotolog. Ay, ¿por qué me haces esto? Me agarrás desprevenida. Pero nunca le pegas ni al blog, ni al fotolog, ni a nada. Te tocas un cartel gigante. www.fotolog.com/alfondohaylugar. Y también tenemos un Facebook, no te compliques, deja que lo diga. Lo ponen en el buscador y listo, se acabó. Les va a salir. El pollo pelada a la gallina. Oyentes de Al Fondo del Lugar por Antena 91. En efecto. Muy bien, como ustedes ya saben, y si no lo saben, les estoy recordando, te acabas de manchar. Déjalo ahí, de blanco me manché. Una vez más, que lance una mancha más al tigre. Un amparón en la campaña. Que lance una lancha más al tigre. Es bueno eso. el repique de chistes pedorros. Para todos los que nos estaban escuchando desde la semana pasada... desde Las Vegas. Que fue nuestro primer programa, este es el segundo de la segunda temporada. Uh-huh. Estamos haciendo... cerca de los 20, ¿no? Sí. Cerca de los 20 programas. El número 19. En efecto. Además que es un especial. Para la semana que viene tiramos la casa por la ventana. La radio. Que la ventana esta... que la ventana esta que siempre pasa gente por la puerta y siempre nos miran. ¿Más qué Radio 10 que tiene ventana en la calle? Por favor, ¿y de qué era, Sol, el especial que estuvimos inaugurando la semana pasada? ¿De qué? ¿De qué? ¿El especial de Rewind de hoy? No, especial de Rewind. Ah, de Britpop, era. Muy pero bien, vos muy tenés bien. Información sobre eso, me por parece. Supuesto. No soy yo la indicada. Bueno, les voy a contar un poco, entonces, de... estuvimos la semana pasada, pasamos un tema de Oasis, y hoy vamos a hablar de Pulp. ¿Conocés la banda Pulp? No, la Pulp. También. No, contame, Mauricio. Bueno, les voy a contar entonces que esta banda debutó en el sello Island Records en el año 1992 y dos años más tarde sacaron el álbum Kissing Hearts. Tengo muchas palabras en inglés de esta reseña. ¿Qué es Kissing Hearts? Él en ella o algo así, ¿no? No, no sabemos. Para nada. Digamos, ¿por favor? Bueno, fue un rápido éxito que llegó al puesto número 7 del Billboard inglés. ¡Billboard! Mirá qué loco. Sin duda, la cumbre de la popularidad de este grupo llegó con la edición en 1995 de Different Class. Su canción Common People fue un himno del verano del 96 británico y ayudó a que el álbum sea número 1. La traducción es de él y de ella, según acá nuestro productor Toalla. Ah, yo dije sin ser bueno. Estamos esperando a Prima Teta. Así que en momentos más, como dice Marley, en momentos más va a arribar la Prima Teta. Bueno, estaba entonces contándole que tras ganar varios premios en el año 1998 publicaron el disco This is Hardcore, que repara vos, mira, que te hace acordar a Yuyo. Que repitió la primera posición de los charts, pero no vendió tanto como el año anterior. Su último disco, Wheel of Life, fue editado en el año 2001 y a causa de las bajas ventas, la discográfica les rescindió el contrato después de lanzar un gran éxito, cosa que pasa mucho. Bueno, tengo acá la parte, la parte, las curiosidades de la banda. A ver, dale. Bueno, andamos con eso. El cantante de la banda, que se llama Jarvis Cocker, participó recientemente... ¿Cómo se llama? Jarvis Cocker. Cocker. Ajá, sí, sí, como Joe Cocker. Cooker. Y como el perro famoso. Cooker. Participó recientemente y a petición de los actores en la película Harry Potter, componiendo e interpretando tres canciones de la banda sonora e incluso apareciendo en alguna breve escena de la película. Y otra curiosidad, que esta es la mejor. A ver. El cantante protagonizó un escándalo cuando los premios Brit Awards... Ah, es una rockstar. Y sí, es británico. En los premios Brit Awards del año 96, mientras Michael Jackson interpretaba una canción vestido de Jesús y acompañado de niños, apareció el cantante de Pulp, Cocker, en el escenario para burlarlo y le mostró el trasero. ¡Oh, típico yankee! Típico de inglés, yankee, de anglosajón. Que hace una broma grosera en ese tono de mostrar sus partes, claro, y afines. Estas cosas acá los premios Gardel no pasan. Acá no pasa, acá no pasa. En los Martín Fierro ni que hablar. Seremos sudacas, subdesarrollados, pero eso acá no pasa. En declaraciones posteriores dijo que todo lo hizo porque la ridiculez de Jackson de mostrarse como un sanador todopoderoso. Oh, chan, chan. Justiciero el señor. Vamos a escuchar una canción de él, ¿te parece? Escuchemos la... Buenísimo, y hoy para saltar, sábado a la noche, Disco 2000. Nothing to you. You were so popular, Deborah, you were. Hay lugar. Ahora tenemos, vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando, es verdad. Que tenemos dos CDs para regalar. Dos CDs. Cortesía de la gente de Pop Art. Discos. Gracias a Rosarito. Gracias Freicedes, a Rosario Freicedes, amiga de la casa. Está la Pito. Está la Pito con nosotros. ¿Cómo? No se meta, déjeme que termine. Ya estamos con usted, Pito. Me conmueve. No la censura, Pito, ahora no. La dejamos hablar. Los teléfonos son... Los teléfonos son el 4392-1913 y el 1560592427. Tenés que respondernos a la consigna. ¿Qué famosa conductora infantil que tenía un programa estaba en la tribuna de un famoso programa que ahora en un ratito Sol te va a estar... referenciando. Pero bueno, vamos a pasar ya mismo al... Me cargan porque dije referenciando. Es una palabra que suena agradable al oído. Vamos. La sección retro te va a ayudar, es así es. Bueno, en un ratito nada más, pero ahora estamos con ella. Estamos con... con la diosa del programa. Hoy está como muy oscura vestida. Ay, es que no es un día muy bueno para mí, ¿no? Tiene el micrófono. Hola. Por el ombligo, más o menos. Levántele. No es que es el ombligo. Estoy hablando desde el medio de mi pecho. Ella habla del corazón. Es como ventrílocua. Le hace plop en el corazón. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo le va? Pito, extrañé todos los demás sin verla, ¿vio? Extrañas el lapito. Extrañas el lapito, sí. Mucho. La semana de la próstata me hizo acordar. El hospital de clínica, vi en la calle en Corte. Me acordé de vos, Mauricio. Ah, sí. Qué bueno que te acuerdas de mí por eso. Salud, salud. No, no puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, Pito, empecemos con el horóscopo, por favor. Vamos con Aries. Adelante. Disculpa, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama esto? Gordóscopo. Sí. Muy bien. ¿Es un gordóscopo? Porque está como hecho muy gordo. Perfecto. Sí. Bueno, adelante, primer signo. Sí, Aries. Aries. Saturno es una... Sí, Aries. Deja de interrumpir. Bueno, disculpe, Pito. Por favor. Ah, caí, hija de tu madre. Saturno le juega una mala pasada en la noche de su gran cita. Un grano le sale en la punta de la nariz. El porno. Saturno es un... un planeta que tiende a crear granos. Planeta jodido. No, debe estimular las hormonas, supongo. Sí, yo. Aparte de que es un planeta jodido, porque sabe que tiene un neocrantina y que le hace... le mete un grano en la punta delante. Lo que son los astros, ¿no? Nuestro ex participante de acá del fondo del lugar, Damián, diría que hay que ponerse pan con leche a la vieja usanza. Sí, das el pie para muchas cosas. Bueno. Pan con leche. Pan con leche, sí. Sí, y uno huele a desayuno después. No, bueno. Que este ya trigo, harina. A tantas cosas puede ser. Desayuno, sí, un café con leche, son medallunas, son tostadas. A un beagle. También. Un beagle. Digamos, sí. Un perro. Okay, bueno. Leche, huevo. Sí. Vamos concentrándonos. Vamos, que vienen los astros y nos llevan... Una baldosa floja en un día de lluvia puede ser una desgracia con suerte. Opa. Conocerá a un imbécil que le pinchará el corazón y le manchará su pantalón favorito. Consejo. ¿Es un imbécil o si es a cambio de sexo también es, vale? El imbécil que te enamora. Claro, es el imbécil. La persona con la cual te vas a cruzar. Pero es un imbécil de sexo masculino, puede ser una imbécil. No, también. Sin distinción de sexo porque es el horóscopo. Los astros no hacen distinción de sexo. Es bueno saberlo. Son hermafroditas todos. Los astros no saben, o sea, saben de la... Son asexuados. No saben del cromosoma X, cromosoma Y, no saben nada. Bueno, sigamos. Espero que el pantalón no sea clarito. Sí, pero igual ya con el tema del frío, el clarito, como que va dejando. Más que nada, pantalón de jean, claro, guacá. Unos blue jeans. Géminis, lo confunden por la calle con un famoso, pero muy famoso, hermano de... ¿Usted? ¿Un muy famoso qué? Hermano de. ¿Hermano de quién? Usted contento, porque por su altura, su calanura, su talento, no podrían haberlo confundido con otro que no sea Liam Gallagher. ¿Quién? Liam Gallagher, este. ¿Liam qué? Gallagher, el que... Gallagher. Liam Gallagher. Liam Gallagher. Gallagher es. Ah, sí. ¿Usted? ¿No es Gallagher? No, es Gallagher. Nada. Se le entiende otra cosa. Sí. Bueno, cuidado, con quien le confundes con Quito Sula. Hay que tener un par de arrugas. Sí. Déjelo así. Arruga nada más. Bueno, cáncer. Usted pierde las llaves de la máquina de las respuestas. Qué feo eso, ¿eh? Sí, me ha pasado, me ha pasado. De la máquina de las respuestas es como muy grosso. Es Saturno ese. Claro, sí, es Saturno. Me está metiendo mano otra vez. Está metiendo mano. Estás metiendo mano otra vez. Se posesiona. Es Saturno que la tiene a mal traer. Saturno te poseyó, Está dentro de mí, pitunista. Uno más que la posee y está dentro de ella. Bueno, basta. Termino con la agresión gratuita. ¿Qué estás queriendo decir? Pitunista, dígame qué está pensando. Hoy está pensando en un Mac. Me leyó la mente. No almorcé hoy. Tengo una lija. ¿Qué no almorzaste? Por favor, sigamos. Ha comido muchas cosas, muchachas, se le nota. Pero no comida. Lo corroboro en el iris de sus ojos. Nada que alimente. El iris de tus ojos tiene un planeta equivocado. Sigamos, por favor. Bueno, el último, Leo. Ah, Leo, yo acá. ¿Eres de Leo? Yo soy de Leo, sí, yo también, y escribo. En la calle le gritan barbaridad. Siempre hay uno. Mamá, tenés mejor que delantera que Vélez y el Real Madrid. ¿Vélez? Vélez y el Real Madrid. Sí, sí. Manchester United y Sacachispa. Y Barcelona. Muy bien. Disculpen, los astros no saben tanto de fútbol. Está bien, no, es verdad. Son asexuales y son nada. Claro. Está bien. Aparte son... los mensajes de texto me llegan así. Bueno, ¿qué pasa con eso, Pita? A ver, quiero saber. Usted, al mejor estilo propaganda de shampoo, ¿sí? Se da vuelta para contestarle, pero se tropieza. Y me caigo de trompatito. Y se lastima. Casi. Sí, es típico mío. Las risas no tardan en caer. Para sorpresa de usted, conoce un doctor judío que está bastante bueno. ¿Un doctor judío? Sí. Mire, tengo compañero de facultad. Saque el teléfono. ¿El teléfono? Aprovecha y saque el teléfono. Bueno, voy a acercarme, voy a arrimar el bochín. Es bueno. Su adicción a productos de Cris Morena le trae ciertos problemas. Opa, opa. Él puede siempre más, está atrás de sus sueños. Repito, no. Si mete la llave en su diario íntimo, no va a viajar el tiempo. No. Por más que baile como uno de los teenagers, Cris no lo va a llamar. Cris tienes 28 selectiva. Años, querido. No pasas por un muchacho de 15. Ya está. ¿Eh? Hay muchas series que meten pero, ojo, gente más grande. Pero está haciendo una obra de teatro para gente un poco más grande, ¿Sí? Tengo entendido, sí. ¿Comisada por ella? No, ella ya no puede preparar ninguna. Es la momia. Con todo respeto a Cris, que la admiro muchísimo. Has afanado programas haciendo productos de Cris Morena y ahora venís. Bueno, a... pero yo la admiro a Cris. Claro, aunque admiro más a su ex marido, porque supongo que ella fue gracias a él, a Jean Kelevich. Sí. ¿Me entendés? Es lo mismo. No, no es que es un producto. Claro. Es lo que quedó. Sí, pobrecita. Le dieron la comida de perro, pobrecita. Sí, un poco de horóscopo. Me van a querer ya. El primer bloque del horóscopo. Un consejo, la gonorrea no es la salida a todos sus problemas. Dije la gonorrea de lado. La gonorrea. La gonorrea, dije. No, yo tengo puestos unos... terribles auriculares, entonces me pierdo la mitad de las cosas que dice la pitonisa. No se pierda, Plavenianes, no se pierda. ¿Qué hacemos ahora, señores? Nos vas a hablar vos de una serie que de paso, cañazo... Me toca. ¿Quién me toca? Me toca. Te toca una serie muy famosa y que escuche toda nuestra audiencia lomense y más allá. A ver, quiero que empiece a sonar la cortina. No saludes a tu tío, no saludes a tu barrio, no te hagas el otario, no me saludes al canario, no saludes al dentista. Charanguito. No me saludes al canario, no te hagas el otario. No te hagas el otario. ¿Qué era Charanguito? Resulta que en 1995... Nicolás Repeto, este hombre que conducía el programa, vuelve a los mediodías por la pantalla de Telefe con su programa Nico. Sí, se mataron pensando el nombre. La artística terrible. Fue un gran éxito este programa que duró solo un año, pero después se fue convirtiendo. Se llamó Decime cuál es tu nombre, con la conducción de Pablo Codevila. Que Pablo Codevila no puede conducir ni un Taunus. Pablo Codevila no puede un triciclo. No puede. Muy bien, entonces Pablo Codevila se quedó haciendo un programa con el mismo formato, pero con otro nombre. Y Nico vuelve a hacer Nico más adelante, los días domingos a la noche. Pero como no fue un éxito, ya que el mismo día estaba en el canal 13, sorpresa y media, y todo el mundo tenía el billete de 2 pesos como un mongo. Estaban mirando a ver si se ganaba un algo, y todavía lo hacen en el nuevo programa de este Wage. Mira, sí. El productor tiene un billete de un mito, lo tiene. Muy bien, la cuestión es que, bueno, sorpresa y media no lo dejó sin éxito, y Nico se va al canal 13 y ya empieza a hacer Sábado Bus. Sí. Bueno, gana un par de Martín Fierro, la. Pero la cuestión es que vamos a recordar a cuestiones que había en Nico. Por ejemplo, si yo le digo pum chin chin pum chin chin pum, dígame usted urgentemente quién está del otro lado. Parece esos borrachos que salen tipo 7 de la mañana de un boliche entonando. Bueno, ¿qué quiere que haga? Una canción del Cides. Bueno, este era el latiguillo que debía responder el televidente. Pasado el trance de entonar este himno, el participante era agasajado con preguntas del conductor y jugaba al 7:30. Ajá. Entonces, jugaba. El Nico se ponía con sus cartitas super gigantes, ¿verdad? Y jugaba de una carta y ya está. Una mega producción. También había móviles en los barrios que la gente iba disfrazada según consigna. Hay un pelado, me acuerdo, que siempre tenían que elegir un pelado por día. Bien, y después por teléfono podías participar en qué había dentro de la caja, era una adivinanza y vos tenías que adivinar qué había dentro con las pistas que iban dando. Era como un programa con muy poca producción, muy poca producción, bastante así, eran todos juegos, pero era entretenido porque había una tribuna, que en la tribuna estaban personajes como ese hombre Charanguito que estábamos escuchando, que es de la vida como hoy de Charanguito. Fabio Posca, por ejemplo, Laura Oliva, bueno, Chucho. ¿Qué Chucho? Chucho, a uno que se llamaba Chucho, no sé qué. Chucho, sí. Bueno, Chucho. Y una famosa. Muy famosa. Muy famosa conductora que tiene nombre de dulce. Que es la respuesta a nuestra consigna. Conductora de programas infantiles. En efecto. Muy bien, la tribuna se destacaba porque eran todos artistas de Lander, pero con gran talento, no, con gran talento, pero no eran conocidos a nivel así tele, macro. Claro, yo quiero comentar que una vez con nuestro productor estábamos en un supermercado y nos cruzamos a una de la tribuna de Nico embarazada y toda chamuscada, como que se le vino todo en los años encima. Ay, Dios mío. Bueno, después había otras cosas cuando pasaban un chivo así, porque sí, agarraba la tribuna y empezaba a decir chivo, chivo, chivo, chivo. Era bastante loco. Y bueno, esto era Nico. Hasta Daniela Fernández estaba en el móvil también, me acuerdo. ¿Te acordás de Daniela Fernández que recién empezaba también? Sí, recién empezó y terminó ahí, me parece, porque nunca más. No, sí, es un par de fracasos por ahí. Nicolás Repeto es como esa gente que nunca termina de tener, o sea, es víctima del éxito ese y ya está. Es como un one hit wonder, fue Nico, ¿entendés? Y ya fue, ¿me entendés? El resto... Sí, que vive en los 90. Claro. El mes que viene, one hit wonder. Primicia. Bueno, vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar, Mauri? La apertura del programa Nico, que no es así como una apertura muy lograda, pero bueno, juzguen ustedes mismos. Es del 95, che, no se puede pedir mucho. De vida, hago de todo menos cantar. Por más que pido un niño prodigio, nunca seré un actor musical. Si hay que cantar, aunque no sea, yo canto igual. Soy Daniela, de aquí desde el móvil. Saludo, bailo y ayudo a jugar. Somos el circo que va por los barrios. Muera la fiesta, joda familiar. Si hay gol mejor. Brother, huh? What do you think? I wanna live with you, fucking a one of my baby babies. I'll give you a little wood if my baby is high. Okay, I tell you, James Gunn is home. I tell you, got it, baby. Garota, o Peleus recomenda. Segundo bloque al fondo del lugar, que el tiempo pasa despacito de maneras extrañas cuando uno está hablando al éter. Tenemos mensajes, dice Pablo de tercer bloque, Villa Alcina o Valentín Alcina, no sé, es B Alcina, debe ser Valentín. Valentín. El programa está muy bueno, manda saludos y dice que la respuesta es Mavi Wells. Por no, eso, Mavi Wells estaba en el programa de la contra. Tal cual. Contra. Muy pronto. Aún vamos a hacer sesión retro del contra. Del calabro. Ya lo estoy mandando, ya. Otro mensaje dice Raquel de Villa Luzuriaga. Sol, tengo un amigo para presentarte. Oh, y otro más. Además de eso, puede instalarte cable muy barato, dice. No me gusta la tele ya. ¿No? ¿No te gusta? No, me gusta. ¿Por qué no? Me fui a hacer otras cosas. Siempre. La respuesta es Raquel Mancini, dice. No, Raquel Mancini todavía tenía la boca normal. Entonces. Bueno, les recuerdo la consigna. Dale. Nosotros estamos escuchando el programa Nico. Muy ahí bien. Cantó, a su sodicha. Cantó una famosa conductora, que es conductora de programas infantiles. Muy bien, la chica entonces estaba en el programa de Nico, en la tribuna. Sí. Tiene nombre de caramelo. Hacía una sección, hacía una sección que se llamaba, que decían las trolas, ¿te acordás? que sean hola tro, hola la, mua mua. Y ahí empezaba, era una sección que eran como dos vecinas que hablaban. Ah, mira. Bueno, no sabía, no, me enteraste. Bueno, nos pueden llamar al 4392-1913 o, si no, un mensaje de texto y afines al 156-059-2427. ¿Qué se pueden ganar? Se pueden ganar dos CDs, gentileza de Pop Art. Le mandamos otro tercer saludo a nuestra amiga Rosario Feicedes. Rosario, todos te vamos a llenar de vistos, Rosario. Que nos regaló estos dos CDs, uno con 30 años de punk, que tiene Los Violadores, Dos Minutos, Cadena Perpetua. No tiene violadores adentro. Aunque no, más de uno llamaría. Sí, ojo. Sí. Y el otro que es un compilado de la música que está sonando ahora, Just Now. Temas de Las Pelotas, Guasones, Decadentes, Los Cafés, Los Pericos, Los Tejitos, etcétera, etcétera, sí. Yo sé que te babias con bueno, este grupo. ¿Qué seguimos? ¿Sigo yo con el sitio? A ver, recomendanos un site. Bueno, tengo un sitio que de casualidad usé hoy. Me había olvidado, le soy sincera, me había olvidado, señora, señor, dama y caballero. Pero hoy encontré un sitio de casualidad, buscando información. Sí. Ese hombre Nico, que no hay nada, fue mi mente y mi baúl de recuerdos. un sitio que se llama Click. No. ¿Cómo que? Clocklink.com. Clock como tele, como clock, hora, reloj, como clock. Reloj, sí. Clocklink.com. Sí. ¿Qué es esto? No sé. ¿Vos entras a la página? Sí. Y la página hay un montón de diseños de relojes, digitales, sí, analógicos. Vos podés elegir el que a vos te gusta, entonces vos te da la URL. Sí. El HTTP te da el HTML, el código, sí, para que vos lo puedas poner en tu página, en tu blog, en tu en donde vos quieras. Pero está bueno porque hay relojes animados, hay con colores, lo puedes elegir el color, puedes elegir la hora porque puede fallar. Sí, puede fallar por la hora de otro lado. Puedes elegir la hora, puedes elegir el color, el tipo, todo. Puedes armarlo como a vos te guste y lo puedes poner en tu página, que queda muy lindo. Lo puse en un blog que tengo ahí por ahí por la vida. Me está trayendo dolores de cabeza. Pero bueno, ese es mi sitio recomendado de hoy. ¿Repetí la dirección? Clocklink.com. Clock como clock, como reloj. C-L-O-C-K, link, L-I-N-K, como los cajeros, .com. Muy bien, ahí tenés para adornar el blog. Bueno, vamos a escuchar una canción que elegiste vos esta vez. Sí, Ace. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? El grupo es Cansei de Ser Sexy. Exacto, Cansei de Ser Sexy, Move. Get up. ¿Qué es lo que decís? Al fondo hay lugar. Al fondo hay lugar. En efecto, mira. Tercer bloque y estamos ya de vuelta con nuestra amiga la pitonista. La, la, sí. La, Pito, ala, ala, ala, Pito. Tiene su propia canción ya, ¿no? La, la, la, muy bien, la, pitonista. Muy pronto. La, la, la, la, la, la pitonista en barra. Pista, pista. Anote, anote. Pista, la pitonista en barra. En barra, dulce, ya está. Tienen que sacar la consigna, ¿no? Sí, ya está. Te recuerdo que nos podés llamar al 4392-1913. 156-059-247. ¿También puedo llamar? No, sí, pitoniza, no, no, no, no, porque bueno, no te separación de bienes. Está viendo acá el nombre que lo tenemos anotado para no olvidarnos. Mentira. Está diciendo eso, tener pensamiento, Mauricio. Estás pensando. Me da un miedo. En el corpiño de sol. ¡Mauricio! Sí. ¡Ah! ¿Querés verlo? Ayer te mostré las boobies de ella, ahora te puedo mostrar yo. Sí, es más, dentro de poco vamos a instalar una camarita. Ahora viene Prima Teta, vamos a mostrar. Vamos a transmitir por las peripecias del programa. Tres mujeres, un camino. Sí, bueno, por favor, Pito. Nos habíamos quedado un cual. Estoy toda huido. Después de Virgo. Sí. No, hasta el Virgo, ¿nos llegamos? Sí, Virgo. Virgo, Virgo, ¿sí? Después Virgo. Dele. Nos llegará un mensaje de texto. Opa. Desde un remitente desconocido. Opa. Oh. No se haga el picaflor, que es su pareja que está testeando. Qué feo eso. Una vez, una muy conocida persona de mi entorno, me hizo llamar a su novio, me hizo poner voz. Y me hizo llamarlo. Oh. Y después le faltaba información, entonces como medio que falló, pero igual yo era intimidad del muchacho. Después fuera del aire me vas a contar quién. Porque quería probarlo. Sí. Pero muy mal, no, muy fea la actitud, porque hay que de confianza. El novio se lo puede probar de tantas maneras. Pero no exactamente de esa. Pero te teniste, se le cae la baba. Disculpe, es que... El postizo, Mauricio, déjala. El corsega, por favor. 70 años, o sea, muchachos. ¿Qué corsé negro que tienes puesto? ¿Cuántos años? ¿De qué siglo es? Porque es como bastante trabajado. Sí, es que lo compré en los años 20, cuando era una joven. ¿Cuántos años tiene, Pito? Nadie. No se le pregunta a una mujer. Usted es de otro tiempo, ¿no? Sí. Es como un vampiro. Yo viajé el pasado como los chicos de Casi Ángeles. Oh, yo estaba pensando en volver al futuro, date cuenta también, el desfasaje que también hay. Pero la Pito es moderna, es claro, moderna, date cuenta. Que una vez me tomé el remis que me tomé era el de Lorian, el Dr. Brown. Claro. Entonces fue como que viajé en el tiempo y me pegué un Marty viaje. Marty McFly, yo en su tiempo le hubiera... ¿Qué? Sí, no sé, hecho cualquier barbaridad. Martin, pero tenía Parkinson. Michael Fox. Tenía Parkinson, capaz que no. Le costaba, viste, en el todavía, momento. ¿Eh? ¿Quién? No, lo estoy matando. Todas las chicas, ese muchacho con las manos, Dios santo. Oh, capaz que le quedó reflejo por otras cuestiones cuando después era joven. Después de las 10 de la noche te puedes contarnos. Por favor, sigamos entonces. Bueno, sigamos con Libra. O sea, el muchacho al que le mandaron el mensaje, ¿sí? Ese mensaje que no era desconocido, sino que era la novia, te estoy hablando. Sí. ¿Sí? O sea, usted dígale así de consejo, de tramposa a tramposa, que, o sea, en realidad siempre supo que era ella. Él lo sentía. Siempre. Cuando él también piensa mucho. Opa, opa, opa. Se estaban probando mutuamente, entonces. Claro, entonces, si no le funciona, bueno, usted sabe que acá hay una muchacha soltera en un programa, puede pensar que... ¿Ah? ¿Ah? Me está regalando, Pito. No, te estoy vendiendo el mejor pastor. Bueno, no hay mucha diferencia. El mejor pastor. Léame la mente. Estás pensando en un billete de 2 pesos para ganar uno de Julián. Por favor. Sí. ¿Qué falta, Pito? Scorpio, claro. Que es el escorpión. Signo, que es el signo, es el bicho. El bicho. El bicho. El bicharraco del... Ah, pero cáncer es un bicho también. No, pero el escorpión es mal bicho. No, cáncer es una enfermedad. Ah, sí, cáncer de pulmón, cáncer de... De próstata. Sí, también, cáncer de mama. Cáncer de mama. Claro. Qué divertido, che, pónganle onda. Bueno, pero... Estamos hablando de la vida. Voy a tirar una maldición. Sábado de la noche... Mira, te levantó la mano la Pito, la estamos viendo. Sábado de la noche están hablando de cánceres. Es que es muy divertido, nunca hablaste de cáncer. Qué buen nombre para una banda, cáncer. Por favor, una banda, ¿sí? Que va a desaparecer muy rápido. Hagamos una girl band. ¿Una qué? Una girl band. Sí. Pero somos dos mujeres y un muchacho. ¿Sí? Claro. Bueno. Un mal banda. Muchacho. Bueno, una banda mixta. No es un buen muchacho. No, los buenos muchachos se fueron, emigraron. ¿No extrañas a los buenos muchachos tú? No, ¿por qué? Me estoy en ellos. Me estoy leyendo tu aura. Lee la mente, lee la mente. La estoy leyendo, no la estoy leyendo la mente, estoy leyendo más abajo. Ajá. Ay, Pito, qué mano que tiene, Pito. Estoy leyendo que... Mis patis. Sí, tus patis. Después le pide las cartas, pero están haciendo señas del control, que se nos va el tiempo. Ah, disculpe. Acabe de una vez, por favor. Scorpio, yo le diría que se cuide con las comidas, porque esto de la cola ponzoñosa, pero aténtese, se encuentra 2 pesos en el colectivo. Que lo va a usar para Julián Wells. Claro, exacto. Te das cuenta lo que es el destino y los planetas, ¿no? Sí. Nada es casual. Sagitario, se va a dar la antitetánica y el enfermero le tira la onda. ¿Le tira la qué? Tira onda. Ah. Onda, le tira onda. Le tira la onda. Le tira la onda. La bombera. No se entiende. Capricornio, su pareja lo deja por alguien más joven, más lindo y copado. Sí. Con más plata. No, por en su trabajo ascienden a un compañero suyo que entró hace menos tiempo que usted. Injusticia de la vida. Y la radio no lo extrañan para nada. ¡Opa! Un mensaje cubierto de la Pito que tiene un problema interno. Un problema interno con Damián. No sé, yo no lo dije. Pito, yo también leo la mente cuando quiero, No me hablas. Fíjate mi arma, tú lees otras cosas. Pues, ¡hala! Bueno, me aturde cuando... ¡Hala! Mauricio, suite es un tiempo de alegría. ¡Hala! Cuando subo el programa a la internet y paso los audios, veo como el búmetro, de repente... El búmetro. Hace como un pico. Se hace una versión remix. ¡Hala! Estás ampliada. Sí, dale. Bueno, Acuario, juega a la quiniela un número que soñó y gana 70 pesos. Pero usted no recuerda el número y lo consulta a una famosa astróloga radial por el número, pero ella se niega a ayudarlo por menos del 50% de las ganancias. Me huele a Pito. Sí, igual 70 pesos como que nada, ¿no? ¿Qué te compras? No, 35 pesos. La entrada de boliche. Sí. ¿Por qué no? La entrada de boliche de hoy. Entrada, sí, y canilla libre. Ah, opa. O un energizante. ¡Ah! Libre. Bueno, vamos, Pito, sí, Tom Cosme, el postero, le dice que no andan los ascensores cuando usted vuelve de hacer las compras. Consejo, como usted vive en el piso 9, le conviene hacer un picnic en la planta baja. Perfecto, y claro. Sí, otra cosa que va a hacer. Sí, aparte no tiene agua, porque no es uno. ¿O es para el ascensor solo? No, ¿ascensor? Es el ascensor solo. Ah, es el ascensor. Incluso me dijeron Saturno está jodiendo mucho con el... Saturno es el técnico. Sí. Júpiter no, Júpiter es más bueno. Júpiter es fuego artificial. No, es más complicado. Hola. Es la parte del pollo. Sí, te estoy mirando. Sí, ya veo que me estás mirando. ¿Vamos a recordar la consigna? Vamos a recordar la consigna, entonces. ¡Qué famosa! Despacio, es radio. Se me cayó la pizza. ¡Qué famosa artista de niña! El nombre es Dulce. Que no es Dulce María. Que no es Dulce María Larios. Salió de la tribuna de Nico, así como Laura Oliva, así como Fidel Nadal, así como Fabio Posca. Sí, nos pueden llamar al... al telecine, si no me tirás por cualquier lado el papel, te lo podría decir. 4392-1913 o por mensaje al 15-60-59-2427. Estamos sorteando dos CDs que nos dio la gente de Pop Art. Y ahora les voy a pasar a contar, hoy nosotros salimos. ¿Seguimos de largo? Sí, sigamos. Muy bien. Hoy nosotros salimos, quiero comentar a la gente, que vamos a... Hoy salimos porque es monumental, es un logro. Claro, se alinearon los planetas, sí. Saturno hizo su gracia y hoy salimos, finalmente vamos a bailar. La semana que viene les contamos las peripecias. Las peripecias del agape. Y como no podía ser de otra manera, tenemos el trago. Tenemos que tragar. Tenemos, sí, bueno. Sí, vamos al trago de tragar. El trago. Pero si se llama trago, es para tragar. Claro. Si sí, no, se llamaría de trago. Sí. A comer. Y bueno. Tal cual. Dale. ¿Se llama Sojo? No, yo es que... ¿Palermo? Yo... Claro, sí, sale mucho. Sojo, a ver, dígame, ¿con J o con H? Con H. Ah. No, sea... Ah, yo le pregunto, la duda del oyente. Lleva Blue Curazao, que yo lo tengo anotado así. Blue Curazao. No sé, Blue Curazao con... americano. Gancia. No. Ay, perdón. Pi. Me dice el esfuerzo de escribir americano. Americano, un vermut americano. Claro. Para no decir la palabra, pero bueno. Y un toque nada más de granadina. Entonces, Blue Curazao. Sí. Más Blue Curazao, póngale una medio y media. Uh-huh. Un poquito de americano. Más ajá. O menos, como para que ahí le gusta, y para que le dé ese color medio rojo-azul, porque Blue Curazao es blue. Para que le dé ese color medio rojo-azul, un toque de granadina. Va a quedar una cosa azul y roja. Y roja, medio sanlorencera. Bueno, pero medio... Sí, está bien. Recomendable. Aceptable. Para todos los cuervos y las cuervas fanáticas del fondo y lugar, el Sojo. Uh-huh. Bueno, Mauri, ¿vamos a escuchar un tema o no? Vamos a escuchar un tema, sí. Vamos un poco de rock nacional para cortar con esta hegemonía... anglosajona inglesa. Sí. Esto de Juana la Loca, Vida Modelo. Thank you. bloque de Al Fondo Hay Lugar, vamos a recordarles rápidamente la consigna de hoy. Tiene que llamar, ¿a qué número, Sol? Al 4392-1913 o al 156-059-2427. Esto contradice en realidad todas las leyes de la radiofonía, porque yo en realidad primero tendría que dar la consigna y después el teléfono. Pero bueno, a ver, dígame la consigna, player. Bueno, la consigna es: ¿qué famosa conductora de programa infantil estuvo en la tribuna de Nico? Nos tiene que llamar y nos tiene que decir, es a los teléfonos que Sol muy gentilmente va a repetir en este momento. Al 4392-1913 o al 156-059-2427. Participás por dos CDs. Uno de punk y el otro de un compilado de los temas que más suenan en las radios. Estás para una radio de cumbia, vos ya. Estás para presentar a Leo Mattioli. Mattioli. Tenemos un llamado. ¿Tenemos un mensaje, un llamado? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos un llamado que dice: quiero, mensaje tenemos. Quiero el de punk. La respuesta es, me quedo callado la boca, no voy ¿Quién es? Las dudas, porque también tenemos un llamado en línea, a ver, voy a atender ahora. ¿Hay algún oyente en línea ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Escuchás vos? ¿Hola? Sí. Ahí escucho, escucho. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, soy Javier, soy acá de Lomas. ¿Javier te llamás? ¿Cuántos años tenés, Javi? 22. Sí. Joven, ¿qué haces hoy a la noche? Hoy a la noche me voy a bailar con los amigos. Sí, ¿por dónde? Sí, estamos haciendo la previa. ¿Por dónde? Por acá nomás, ¿te puede decir marca? No. ¿De marca de boliche? Intersección de calle. Sobre la avenida Pavón. Ah, buenísimo. Está bien, hay mucho por Pavón. Bueno. Buenísimo. ¿Qué te estaba por decir, Javi? ¿Vas a hacer el trago? ¿Hiciste el trago? Sí, voy a hacer el trago, o sea, tengo todo para hacer el trago. ¿Tenés el cruzado y todo? ¿Con qué haces? Contanos así ya también nos das ideas a nosotros. ¿Con qué haces la previa? Yo generalmente hago la previa con el americano que ustedes dicen, ¿sí? Que es el que empieza con G. El americano tiene onda. Sí, a todo el mundo. Y después le pongo vodka, cosas así. ¿Le pones qué? Vodka. Vodka, le pones. Huevo, entendí yo. Seguro que vos le das muy pareja al alcohol. No, bueno, todos tomamos sobre jóvenes, che. Sí. Bueno, Javi, decime si tenés la respuesta a la consigna del día de hoy. Tengo la respuesta. A ver. Dale. Sí, Laura Oliva. ¡Ay, no! ¡Javi, no! ¡No! ¡Javi, pasale lindo hoy! La próxima será, seguí participando. ¡Sol, estás re buena! ¡Ay, Javi, gracias! Ojalá te cruces esta noche. ¡Chao, Javi, un beso! ¡Chao, Javi, un beso! ¡Ay, Dios! Pensé que iba a acertar, estaba motivado el chico. Todos comunicándose, entonces a los teléfonos de Al Fondo Hay Lugar, te recuerdo que es 4392-1913, y ya que todavía nadie nos llamó para tirar una consigna bien, porque todo el mundo dijo hoy, dijeron Raquel Mancini, dijeron Mavi Güell. Más Laura Oliva. Laura Oliva. Te recuerdo que la pregunta... Menos el nombre de Dulce no lo dijeron. Es muy fácil. Escucha. Hay un par de mensajes más, están llegando. Bueno, sí, Mauri. Aprovecho para recordarles. Recordamos los últimos instantes del programa al 4392-1913 por el CD de Punk y el CD promo que te estamos regalando. ¿Mensajes, Mauri? Mensajes, sí. No entiendo la letra. A ver. A ver si entendés vos. Javier. ¿Qué dice? No, Javier fue el que llamó recién. Sí. No, ese es el papelito que decía la persona que teníamos al aire. Ajá. Alía, ay, no le entiendo la letra, pero respondió bien. ¿Producción? ¿Aileen será? ¿Aileen se llama? ¿Aileen que respondió correcto? ¡Ah! Qué bueno, Aileen. ¿Aileen? ¿La respuesta cómo era, Sol? La respuesta era caramelito. Muy fácil, la tenían servida en bandeja de plata. Sí, Aileen, últimos 3572 es de Capital. Aileen, los CDs están acá. Te llevas los dos CDs. Cortesía de nuestros amigos de Pop Art. Aprovechamos para mandarle saludos a esta compañera amiga nuestra, Rosario Freicedes, que nos facilitó estos dos CDs muy buenos con temas de Los Violadores, Dos Minutos y Cana Perpetua, y todo lo que vas a escuchar en la radio ahora, lo nuevo, nuevo, nuevo. En efecto, Aileen, nos estamos comunicando con vos en breve. Ajá, para que los vengas a retirar por acá, por la radio. Bueno, muy se bien. Nos está yendo el programa, lamentablemente. Se escurre como el agua, mirá. Pero creo que es la primera que nos sobra tiempo, es buenísimo. Estamos a gusto y podemos explayarnos un poco más porque aprovechamos para contarle a la audiencia que siempre tenemos que hablar rapidísimo verdad, con Héctor Larrea porque se nos acaba... Finalísima con humor. se nos acaba el programa rapidísimo. Bueno, aprovechemos entonces para tirar un poco de spoiler, para hacer un poco de venta. Que del programa que viene, exacto, iba a decir justamente lo mismo. La semana que viene no se pierdan Momento Coldplay. Esta vez va a ser un poco más prolijo. Va a estar muy bueno, historias así desde el corazón. El rincón sentimental de Al Fondo Hay Lugar. Así que no se lo pierdan, Momento Coldplay, imperdible. Tú lo has dicho, vamos a seguir entonces con la reseña de este especial del mes, que es de Britpop. Vamos a tener otra banda muy buena. ¿Conoces? Y yo te hablo de Blur. ¿Blur? Blur. A ver, sí, me suena, me suena. Me va sonando, sí, ya conozco Blur. Bueno, vamos a tener entonces, vamos a tener Blur. Y como siempre, todas las secciones que vos... nos pediste, lo pedís, lo tenés, y como siempre, sites, recomendados, tragos, traguitos y tragotes. Nuestra amiga Pitonisa. Y la está... Pito, que ya se está yendo con su bolso. Saluda a lo lejos. Hola, hola, hola, hola, hola, Pito. Ahí se fue la Pito. Le cierro la puerta. La Pito sí, se no vale. Se instala y queda no, para no, la Vía Láctea. No, la Vía Láctea, sí. Escuchas Lache. Quédese entonces que ahora sigue Vía Láctea. Y nosotros nos estamos despidiendo con este chau chau nuevo. Hasta la semana que viene, señores. ¿De quién? De caramelito. De caramelito. Nos estamos escuchando entonces, Dios mediante. Dios mediante, la semana que viene, el sábado a las 21 por Antena 91. Como todos los sábados, si Dios quiere. Hasta luego.